sandía, me gusta de piña y melón. Me gusta de mango. De mango sí. Me gusta de banana. De banana sí. Me gusta de papaya, me encanta su melocotón. Háganse, háganse para acá. Si quieren, si quieren gozar, disfrutar las nieves de Lola. Ricas son todas en sabor, pero por mirarla ella es que todos quieren nieves de Lola. Todas en sabor, pero por mirarla.